pasar contigo una noche loca. Una noche loca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, pasar contigo una noche loca y besar tu boca. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en el silencio tu mirada dice mil palabras. Y en esa noche te suplico que no salga el sol.